Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos la pregunta de Leibniz. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué en lugar de todo lo que vemos no existe algo que llamamos la nada? Bueno, pues esta es una pregunta que se hizo un filósofo alemán, Wilhelm Leibniz, a la que hoy podemos dar respuesta. La respuesta es una cosmovisión de la creación desde el punto de vista bíblico. Hoy hemos tenido problemas los cristianos en que muchas iglesias han mezclado la evolución atea, que es que nadie creó esto, se organizó por millones y millones de años, con la evolución cristiana, evolución teísta. Eso significa que Dios puso unas semillas por ahí y las dejó, y en millones de años se reprodujeron y vinieron todos los seres que hoy existen en la naturaleza. El Génesis nos aclara perfectamente esta situación. Primer punto, la creación no es un mito. La creación es algo real. Segundo punto, hay un Dios creador. Ese Dios creador usted lo puede encontrar también en Juan 1:1, que dice que el Verbo fue el encargado de la creación. Él es el elemento que crea de los tres seres de la Deidad, y es Jesús el creador. Y el tercer punto es que la creación ocurrió en una semana literal de 7 días. La misma ciencia lo confirma y lo comprueba, porque no pudo haber sido 500 años de noche, las plantas se hubieran muerto, que hacían los pajaritos 500 años en oscuridad para poder buscar su alimento, 7 días literales. Con esto lo que hacemos es ordenar muchos de los elementos de mi relación con Dios y mi relación con la naturaleza. Noten cómo la ecología ha tomado un papel muy importante hoy, pero la naturaleza no tiene ni alma ni conciencia, como leí una valla en un viaje que hice. La naturaleza es creada de Dios, salió de las manos de Dios, y tiene un equilibrio sensible, un equilibrio de causa y efecto, pero no es que la naturaleza piense por sí misma y se reordene. Todo eso lo colocó Dios dentro de la naturaleza. Si una especie desaparece, se crea un caos en su hábitat con respecto a otros seres que le acompañan. Por eso somos ecologistas creativos. Quiere decir, cuidamos la naturaleza porque hay un Dios creador. No hay madre naturaleza, hay un Padre Dios que creó, y por eso cuidamos, no botamos basura, no talamos árboles. Óyeme, cuidamos la tierra como si fuera, como que es nuestra casa. Y otro punto importante es, Dios está al control. Si Dios creó, Dios controla. Cada pajarito, cada hormiguita, cada ser de la naturaleza encuentra su alimento cada día y es capaz de reproducirse, es capaz de cuidar a sus hijos, porque aquí en alguna parte del cerebro Dios puso toda esa información de instintos, de cuidados, para estar en su medio ambiente. Así que la naturaleza no se gobierna sola. Tiene una persona que la gobierna y es Dios. Eso significa que Dios también gobierna nuestra vida, que Él también cuida nuestro ser, que Él también está a nuestro alrededor para ayudarnos, y la naturaleza debe ser utilizada como un agente educador en niños y en adultos. Una cosmovisión cristiana bien clara de la creación nos ayuda a tener un proceso educativo maravilloso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.